solo dos palabras y me gustan como suena. Tan solo una frase y ya siento mi pecho arder. Tan solo dos palabras y me gustan como suena. Tan solo una frase y ya siento mi pecho arder. Parece no, no amar a los sueños que quieren crecer. Tan sencillo el verte, expresarte lo que anhelo y las palabras ya están trabadas en la locura de quererte. Eso me cueste la muerte. Tan solo dos palabras y me gusta como suena. Tan solo una frase y ya siento mi pecho arder. Tan solo dos palabras y me gusta como suena. Tan solo una frase y ya siento mi pecho arder. Solo dos palabras y me gustan como suena. Tan solo una frase y ya siento mi pecho arder. Tan solo dos palabras y me gustan como suena.